Entonces, antes de empezar, recordamos la motivación, es que por el beneficio de todos los seres, para llegar a ser un maestro iluminado, tener el poder, la sabiduría, la compasión necesarias para llevar a todos los seres a la iluminación, a desarrollar todas sus cualidades, todo su potencial. Y con esa intención voy a escuchar las enseñanzas, voy a practicarlas, voy a reflexionar y meditar y practicar estas enseñanzas del Bodhisattva Charyavatara. Bueno, pues empezamos hoy el capítulo quinto, que se llama Proteger con vigilancia. Es que nosotros hemos, en el sentido de que nos ha enseñado, nos ha mostrado la bodhicitta, lo que es la bodhicitta, hemos visto los beneficios, hemos generado bodhicitta, hemos, de alguna manera, tomado un compromiso a un cierto nivel, la aspiración o la bodhicitta comprometida. Y ahora viene hicimos el salto, el capítulo del cuidado, cómo cuidamos a bodhicitta, y ahora viene lo que es practicar con bodhicitta. Cómo se practica digamos, empezamos con este capítulo, empiezan las prácticas de los bodhisattvas, cómo actúan los bodhisattvas. Ya hablamos de las diferentes perfecciones, ¿sí? Se llaman las seis perfecciones. Empieza con este capítulo, que es la perfección de la moralidad o la ética. Entonces tenemos que, por supuesto, tenemos que darnos cuenta, nosotros no tenemos todavía bodhicitta, es solamente meditar un día, tener un momento de una buena meditación en compasión, en bodhicitta, sentir una fuerte deseo de ayudar a los demás, de llegar a ser un Buda, no es bodhicitta. Bodhicitta es algo que se cultiva durante mucho tiempo, durante muchos, muchos años. Y aún así es importante conocer las prácticas y practicar como un bodhisattva, aunque no tengamos bodhicitta. Empezar a practicar, a hacer lo que hacen los bodhisattvas, ¿no? A nuestro nivel. Entonces tenemos que, por un lado, tenemos que reconocer que no tenemos todavía esta mente tan especial. Para tener bodhicitta, fundamentalmente hay dos cualidades, ¿no? Hay dos cosas que tenemos que cultivar. Una es conexión, sentir una conexión con todos los seres sin excepción. Una conexión, un afecto, una sensación de vínculo con todos los seres, todo tipo de seres. Esa es la forma esa es una de las claves. Pero bodhicitta es el deseo de que todos los seres se libren del sufrimiento y llevarlos a la iluminación. Pero la segunda clave para tener bodhicitta es que tengamos una comprensión clara de lo que es el sufrimiento. Si yo no entiendo el sufrimiento, no puedo ayudar a los demás. Entonces tenemos que ser muy conscientes de todos los tres tipos de sufrimiento. No solamente el sufrimiento de, no sé, de las enfermedades o de la vejez, este tipo de cosas, sino todos los tres tipos. Recordamos el sufrimiento del sufrimiento, o el dukkha del sufrimiento, dukkha del cambio y el dukkha que lo impregna todo, ¿sí? Entonces, incluyendo que cualquier persona, cualquier ser vivo, mientras tengamos ignorancia, mientras no haya sabiduría, mientras haya ignorancia y nos aferremos a la existencia inherente, da igual que ahora seas muy rico y seas muy poderoso, estás condenado, estás sometido al sufrimiento. Es el sufrimiento que lo impregna todo. Entonces tenemos que ser muy conscientes del sufrimiento en nuestra propia experiencia y en esa empatía, reconocer que los demás también sufren, ahí podemos generar bodhicitta, ¿sí? Entonces estas dos cosas no tenemos que olvidarnos para tener bodhicitta. Y hay todo un trabajo. Nosotros no sentimos a todos los seres, a todos los seres cercanos o con una intimidad, como algo entrañable. Y tampoco entendemos el sufrimiento. Entonces tenemos que, bueno, hay un trabajo que hacer, ¿sí? Y dice el Dalai Lama, creo como citar sus palabras en concreto, ¿no? Y dice el Dalai Lama, dice, aunque no tengamos bodhicitta, ¿sí? Aunque todavía no tengamos, dice, esfuérzate con alegría. para comprender la bodhicitta y el camino del bodhisattva y procura transformar tu mente en ellos. Entonces, primera cosa, con alegría, muy importante, ¿no? Es cuando nosotros estamos estudiando este texto, a veces es muy duro, a veces es muy confuso, a veces incluso es muy fácil desanimarse. Y es muy importante, con alegría. Y dice el Dalai Lama, continúa, dice, evita la vanidad y los atajos. En la práctica espiritual no hay forma de ignorar puntos importantes y aún así obtener realizaciones. Entonces no hay atajos y no nos creemos, lo que he dicho antes, que por un día tener una buena meditación y sentir un día bodhicitta, tenemos bodhicitta, tenemos ese estado de nuestra vanidad. Y no hay atajos, no hay forma de hacerlo más rápido. El camino es el camino, es el que es. Y luego continúa su santidad, el Dalai Lama dice, cultiva la fortaleza, el coraje y la determinación de estar dispuesto a cumplir a completar las dos colecciones de mérito y sabiduría a lo largo de muchos años, vidas y eones. Entonces, la fortaleza y el coraje, ¿no? Y esto es también muy importante. Nosotros siempre queremos que sea muy rápido y acabar pronto, ¿no? Pero dice, no, es muy claro, ¿no? Fortaleza, coraje, determinación, porque esto va para mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y en el contexto budista es muchas vidas, muchísimas vidas. Entonces, tenemos que, en lugar de desanimarnos, es muy claro, cultivo el coraje, la fortaleza. Pues cultivar esa cualidad. No me desanimo. Entonces dice, continúa el Dalai Lama, dice, para cerrar, el resultado de la habilidad será mayor de lo que puedes concebir en este momento. Así que tenemos que pensar en esto, ¿sí? No, y sobre todo, yo creo muy importante, ¿no? No desanimarnos y ser muy conscientes, ¿no? De lo que tenemos entre manos, con alegría, fortaleza. Bien, entonces tenemos las perfecciones. ¿Y qué es lo que trabajan los bodhisattvas, ¿no? Esto es lo que vamos a imitarles y practicando como los bodhisattvas a nuestro nivel, empezamos, desarrollamos bodhicitta y empezamos a ser bodhisattvas. ¿Cómo lo conseguimos? Es el método, no hay otro método, no hay atajos, no hay. Entonces, cuando el bodhisattva practica la primera perfección, ¿por qué se llaman perfecciones? La primera cosa, ¿por qué se llaman las seis perfecciones? Porque antes de tener bodhicitta y en otros métodos, en otros caminos espirituales, también se practica la generosidad, también se practica la ética, o sea, también hay la fortaleza. ¿Por qué se llaman perfecciones? Y la palabra perfecciones señala que la motivación es llegar a la iluminación para beneficiar a todos los seres. No es lo mismo dar a una persona, a un mendigo, porque soy generoso y una persona generosa y doy, que dar con la motivación de bodhicitta. Entonces, cuando doy la misma, puedo dar una moneda de 10 céntimos a un mendigo y puedo dar esa misma moneda, la misma cantidad, con bodhicitta. Entonces se convierte en la perfección de la generosidad. Por supuesto, ya vimos esos mismos 10 céntimos. Cuando los doy con bodhicitta, el resultado no tiene medida. Si recordáis, ¿no? El precioso explicaba Santideva, no hay medida, es como inconmensurable las consecuencias. Entonces, ¿por qué practica el bodhisattva o por qué practicamos generosidad? Para tener recursos, un medio de vida, no sé, tener una casa, tener recursos materiales para poder practicar y poder llegar a la iluminación y poder ayudar a los demás. Y todo, para practicar, para meditar, para. Tengo que tener tiempo libre y tengo que tener, no sé, dinero, y tengo que tener casa, comida. Eso es consecuencia de la parte de la generosidad. Entonces, soy consciente, yo en mis próximas vidas o en mi próximo futuro, quiero tener todas las condiciones para evolucionar hacia la iluminación, ayudar a los demás. Y eso viene de la generosidad. ¿Por qué practican los budistas? Practican la ética o la moralidad. Para tener un cuerpo sano, fuerte, que es capaz de meditar, que tenga una solidez, ¿no? Entonces este cuerpo utiliza esos recursos que ha ganado con la generosidad. Tengo mi casa y tengo tiempo libre para meditar, y tengo un cuerpo sano y un cuerpo que tiene Una fortaleza, una capacidad, una fuerza para sentarse, para meditar, para ayudar a los demás, para hacer un trabajo por los demás. Porque el Bodhisattva practica la paciencia y la paciencia tiene que ver con las personas que nos rodean. Cuando practico paciencia, es mejor decir fortaleza, es más, es correcto la virtud de la fortaleza. Entonces, cuando practicamos fortaleza, nos encontramos, la consecuencia es encontrar de personas, nos rodeamos de personas que nos apoyan, que nos de alguna manera son algo que nos nutre y que nos ayuda, en lugar de encontrarnos con personas que siempre están creando obstáculos en nuestra vida y nos dificultan evolucionar y despertar. Y luego, el Bodhisattva quiere tener éxito en todo lo que hace. Cuando estudia, cuando medita, quiere tener resultados. Eso viene del esfuerzo gozoso, de la perfección del esfuerzo gozoso, que es cuando meditamos aunque nos cueste mucho, aunque nos cueste ser generosos, aunque nos cueste mantener la ética, con mucho esfuerzo y con alegría practicamos, ¿no? Y las consecuencias es tener éxito en todo lo que hacemos. Entonces es más fácil ir avanzando en el camino, ¿sí? Y luego, para que todo esto que conseguimos con la generosidad, con la ética, con la fortaleza, con el esfuerzo gozoso, no se pierda, no se lo coman las aflicciones, no lo destruyan las aflicciones, las tendencias emocionales negativas. Ahí el Bodhisattva practica la concentración, la meditación y la sabiduría. Entonces, la sabiduría es lo que protege todo eso que voy adquiriendo. Entonces, yo puedo conseguir en un momento dado, gracias a mi práctica de generosidad, tengo recursos y tengo salud y tengo todas las condiciones, hay personas que me apoyan, pero puedo desperdiciarlo todo porque me controla el apego o como todo me va bien en la vida y soy feliz, pues me dejo llevar por mis deseos o mis caprichos, todo lo que me apetece. Entonces todo se pierde, todo lo que he ganado se pierde. Entonces, ¿qué me ayuda para evitar eso? La concentración, la sabiduría. ¿Sí? Entonces se explica, ¿no? Que con la práctica de las seis perfecciones, la expresión que se usa, obtenemos nuestro propósito y el propósito de los demás. Y aquí hay una cita del maestro Maitreya, en un texto que se llama El ornamento de los sutras Mahayana. Dice, Maitreya dice, estatus elevado, dotado de excelentes recursos y cuerpo, excelente séquito y empresas, nunca sucumbiendo al poder de las aflicciones y sin cometer errores en sus actividades. Que es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, cuando nosotros practicamos las perfecciones, cumplimos el propósito de los demás. ¿Sí? Desarrollamos lo que los demás necesitan, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Con la generosidad hacemos que los demás tengan recursos. Y con la fortaleza no hacemos daño a los demás. Con la ética no hacemos daño a los demás. Los demás reciben que no les hacemos daño. Y con la fortaleza los demás reciben que cuando nos hacen daño, aceptamos el daño con calma, con serenidad. Es que los demás conseguimos el beneficio de los demás, el propósito de los demás, con la generosidad, la ética y la fortaleza. Y logramos nuestro propio beneficio mediante el esfuerzo gozoso, la concentración y la sabiduría. Al tener sabiduría conseguimos nuestro propósito porque nos liberamos del sufrimiento nosotros mismos también. Con la concentración conseguimos que la sabiduría funcione, nos lleve a eliminar las aflicciones. Y gracias al esfuerzo gozoso conseguimos desarrollar concentración y sabiduría. Bueno, entonces dicho esto, he dicho que este capítulo va a hablar de la ética, pero antes, o de la moralidad, la perfección de la moralidad, pero antes de eso, dice digamos que el tema del capítulo es el método, ¿cuál es el método para proteger los entrenamientos, estos adiestramientos, ¿no? Vamos a adiestrarnos, vamos a entrenarnos en las perfecciones. ¿Cuál es el método, sí, para proteger la práctica? Tenemos que saber, ¿no? Porque si me pongo a practicar y no sé cómo cuidarlo, es como que todo se pierde. Entonces dice, tenemos tres apartados en este capítulo. El primero dice, el método para proteger los adiestramientos o los tres entrenamientos es proteger la mente. El segundo apartado dice, el método de proteger la mente es mantener la atención plena y la vigilancia. Y luego la tercera parte del capítulo es cómo entrenarse en la práctica de proteger la mente a través de la atención plena y la vigilancia. ¿Sí? Esos son los tres apartados. Y el primero dice, he dicho, el método para proteger la mente, perdón, el método para proteger los adiestramientos es proteger la mente. Y aquí empezamos la primera estrofa que dice, con el deseo de proteger mi entrenamiento, necesito trabajar arduamente y salvaguardar mi mente. Si soy incapaz de salvaguardar mi mente, también seré incapaz de proteger mi entrenamiento. Es que todo lo que ocurre, todo lo que hacemos tiene que ver con la mente. Todas nuestras acciones vienen después de la mente. Si no vigilamos la mente, entonces la mente nos lleva a hacer cosas que no queremos y nos lleva a objetivos, nos aleja de nuestras metas, de nuestros objetivos. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que hacemos empieza con un pensamiento, con una intención, con una motivación. Entonces, si no tengo cuidado con eso, todo se pierde. Hay esta cita que es muy conocida, uno de los grandes textos más conocidos del budismo, del Dhammapada, el camino de la rectitud, que voy a recordar, todos lo sabemos, pero es como es lo que está hablando. Dice, todos los estados, esto lo decía Buda, ¿no? Decía Buda, todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Todos los estados encuentran su origen en la mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le abandona. Entonces aquí nos hacemos conscientes de que todo lo que hacemos, todo depende de la mente, lo que ocurre, esto ocurre, sobre todo la intención, la motivación, nuestro estado mental. Y esto es lo que está recordando en esta estrofa. Entonces tengo que vigilar mi mente. Si no soy capaz, estoy perdido. Da igual lo que haga, no voy a llegar a ningún sitio. Esto es lo que está diciendo Santiago, cómo hacernos muy conscientes. Lo importante no es tan importante si soy generoso y doy algo a alguien. Mucho más importante cuidar la mente con la que doy a los demás, la mente con la que soy generoso. Empieza con eso antes de hablar, antes de explicarnos lo que es la generosidad, ¿sí? O las perfecciones. Y dice, continúa la segunda estrofa, dice, si lo dejo libre, el elefante de la mente puede devastarme como un dolor implacable. En un reino sin gozo, los elefantes indómitos y en celo de este mundo no pueden causarme tanto daño. Entonces aquí tenemos el ejemplo en la India, aquí nosotros no tenemos esa experiencia, pero en la India había elefantes, hay elefantes todavía. Y un elefante cuando se vuelve, a veces los elefantes se vuelven locos o se ocurre algo que les altera. Y entonces si hay un elefante en una aldea y ocurre un ruido o algo que les perturba, pueden destrozar una casa, pueden, porque son muy fuertes y pueden arrasar, ¿no? Por ejemplo, en las películas lo hemos visto, en los puestos del mercado y matar a personas. Realmente ocurren tragedias, ¿no? Cuando un elefante se vuelve loco, hay gente que muere, hay destrozos enormes. Entonces, esta imagen es muy clara digamos, en el inconsciente colectivo en la India. Entonces, por eso la usa Satyadeva. Entonces, la mente es mucho peor que un elefante loco. Si dejo libre mi mente, si dejo que haga lo que quiera, no es como un elefante que puede matar a una persona o dos o destruir una casa incluso, ¿no? Mi mente puede llevarme a algo mucho más, a destruir mucho más. Puede hacerme llevarme a un infierno, a una situación infernal, a un estado mental. Terrible. Esto, Y esto lo podemos ver si vamos a un psiquiátrico, ¿sí? Si hacemos una visita a un psiquiátrico, la mente, los infiernos que lleva la mente, ¿sí? Las personas que tienen esos problemas mentales, como es terrible, es un sufrimiento increíble, es tremendo, tremendo. Entonces todo eso viene de haber dejado libre la mente, haber dejado que haga lo que quiera. Entonces todos sabemos, somos conscientes, tenemos unas tendencias emocionales. Y muchas son negativas, muchas. Entonces, si dejamos la mente libre, tarde o temprano aparecen. Y la siguiente estrofa dice, pero, ¿sí? Si el elefante de la mente está firmemente atado por la cuerda de la atención plena por todos lados, todos los miedos desaparecerán y todo lo constructivo llegará a mis manos. Entonces aquí está diciendo, vale, este elefante loco, esta mente loca, no está claro, tengo claro que tengo que dominarla y tengo que controlarla. ¿Cuál es el método? Y está dando el primer método. Hay dos métodos que es, aquí les llama, es atención plena y es vigilancia. ¿Sí? Y aquí está hablando de estar firmemente atado con la cuerda de la atención plena. Bueno, a ver, esta expresión no es muy acertada, atención plena. Esto es la traducción de la palabra inglesa mindfulness. En tibetano se dice drempa, drempa. Bueno, primero, entonces, lo que aquí quiere decir, lo que quiere decir atención plena, esto tenemos que recordarlo, ¿vale? Esto es importante, porque la palabra atención nos distrae. Lo que quiere decir atención plena es recordar algo, tener presente algo, sobre todo tener presente algo, y en este caso, ¿qué es lo que tengo que tener presente? ¿Qué es lo que voy a recordar? ¿Qué es lo que voy a evocar? Voy a evocar algo virtuoso, algo positivo. Entonces, fijaros también, y esto lo quiero señalar, esto es algo muy, bueno, algo importante, ¿no? Nosotros hoy en día se habla mucho de mindfulness y hay mucha mindfulness por todas partes. Aquí se ve claramente, o vamos a ver claramente, la diferencia entre el mindfulness, el auténtico mindfulness en la tradición del mindfulness que ahora, hoy en día hay por todas partes, ¿sí? ¿Sí? Mindfulness, sí, el mindfulness de la psicología es un estar atento, es usted un estar atento con una atención, básicamente atención imparcial, ecuánime, una serenidad, lo cual es estupendo. Pero el mindfulness aquí, que la traducción voy a poner es atención plena, pero que significa, repito, tener presente. Aquí lo que significa es tengo presente algo positivo. Entonces, fijaros la imagen, ¿no? Ato el elefante en la mente con atención plena. Es decir, ¿cómo ato la mente? Cuando consigo desarrollar la memoria, cuando tengo presente algo positivo. Por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando la bodhicitta, el querer llegar a la iluminación, querer evolucionar para llegar o querer llegar a tener bodhicitta. Entonces, ¿cuál es la práctica de la atención plena? Tengo presente durante el día, todo el día, mi deseo hacer cosas que me ayuden a generar, desarrollar la bodhicitta, a evolucionar por los demás. Lo tengo presente, eso es mindfulness. Tengo presente algo. No simplemente estoy consciente, ah, ahora estoy moviendo el dedo, ya estoy moviendo el pie. Eso es la base de mindfulness, ¿no? Y esto es lo que va a explicar todo el rato, ¿no? Entonces, tener presente algo, aunque la traducción es esta, atención plena, pero significa tengo presente algo, recuerdo algo, tengo que recordar algo siempre, y esto tenemos que desarrollarlo. Eso es lo que ata la mente, domina la mente. Entonces, no tenemos atención plena. Es una cualidad que cultivar. ¿Sí? Y parte de nuestro trabajo es, tengo cada día que voy a tener presente. Por ejemplo, yo no sé si lo he dicho, esto lo explicamos, ¿no? Si yo por la mañana hago una meditación y hago una meditación en el amor, por ejemplo, la práctica de atención plena es que durante el día recuerdo lo que he meditado y durante el día recuerdo y tengo presente el desear la felicidad de las personas con las que me encuentre. Lo tengo presente todo el día. No sirve o no es suficiente medito en el amor por la mañana y luego salgo al mundo y me olvido completamente. Entonces ahí la mente se vuelve loca y la meditación no sirve para nada. Bueno, entonces esto es lo que ¿qué es lo que nos ayuda a controlar la mente? Desarrollar la atención plena en algo positivo, tener presente siempre algo positivo. Y como siempre, ¿no? Cuando nosotros empezamos es muy difícil, es como que todo cuesta mucho. Y si tú quieres correr un maratón, ¿no? Pues tienes que entrenarte y al principio te cuesta y luego poco a poco vas cogiendo el ritmo. Si quieres hacer unas oposiciones, al principio ponerte a estudiar es como un mundo y vas cogiendo ritmo. Lo mismo. Entonces tenemos que contar con eso. Que hay un esfuerzo y tenemos que, como decía el Dalai Lama, tener fortaleza, coraje, determinación. Entonces, bien, la siguiente estrofa dice: tigres, leones, elefantes, osos, víboras y todos los enemigos, los seres que son guardianes en los reinos sin gozo, brujas y también caníbales, todos estarán atados al haber atado solo a esta mente. Todos serán domesticados al solo domesticar esta mente. Entonces está diciendo, aquí todos estos son ejemplos de todos los peligros que hay en la vida, ¿no? Entonces en la India pues había tigres, había elefantes, había osos, había, ¿no? Y luego ya pone el ejemplo de cuando vas a esos mundos de infernales, que hay esos guardianes, ¿no? Que ya saca esa imagen, la saca muchas veces, un guardián, los guardianes de los reinos inferiores. Bueno, entonces, si dominamos la mente, todos están dominados. Nadie me puede hacer daño. Si tengo la atención plena, es si, esto lo hemos trabajado alguna vez, ¿no? Si alguien me hace daño y mi atención está, tengo presente la compasión, no me puede hacer daño. ¿Sí? Si tengo presente algo positivo, si tengo presente la vacuidad, de que no hay un yo, si tengo presente la paciencia, la fortaleza. ¿No? Entonces, cuando tenemos presente, da igual la gente, las personas, los seres, lo que me hagan daño, nadie me puede hacer daño. ¿No? Y el ejemplo, y ni siquiera los guardianes estos de los infiernos me pueden hacer daño. Sí, tengo presente, si controlo la mente. Entonces, los objetivos de la atención plena, de esta atención plena, esta mindfulness particular, primero, que nuestras prácticas que estamos en lo que nos estamos adiestrando, no degeneren. ¿Sí? Por ejemplo, es posible que algunos empezamos a estudiar el Bodhicharya hace unos meses, en octubre, y ya nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado incluso de desarrollar bodhicitta. Entonces, el entrenamiento ha degenerado, se ha perdido. A lo mejor un día escuchamos una enseñanza, nos inspira y luego se olvida. ¿Sí? Entonces, al no tener atención plena, degeneran cualquier práctica que hacemos. Degenera, no consigue crecer, al contrario, se devalúa. Luego, la atención plena, otro de los objetivos es que las aflicciones, las emociones negativas, no nos dominen, no se apoderen de nosotros. Cuando nosotros dejamos la mente libre, ya lo he dicho, vienen siempre, no hay salida. Si nosotros nos descuidamos, siempre acabamos o sintiendo enfado o apego o envidia, siempre. Y si vemos el día como ha ido hoy, seguro que hemos caído en alguna emoción negativa, ¿no? Porque nuestra atención plena es muy débil. Otra de las consecuencias de la atención plena es poder completar el camino, poder llegar al final. ¿Sí? Es llegar al final, mucho tiempo, muchos años, conseguir tener bodhicitta, por ejemplo, conseguir realizar la sabiduría de la vacuidad, conseguir desarrollar las perfecciones, solo gracias a la atención plena, si no lo vamos a conseguir, ¿no? Si no enseguida algo nos atrae, nos distrae, nos capta. Luego, la atención plena nos sirve muy importante para protegernos de los daños, cuando nos dañan. Esto es muy importante para nosotros, nadie quiere sufrir. Nadie quiere, no quiero que me hagan daño. Pero me van a hacer daño. Hay mucha gente, de aquí a que me muera que me va a hacer daño. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a proteger de eso? ¿No? Entonces, la atención plena. En lugar de ese pensamiento mágico de que no me van a hacer daño, ¿no? O eso, o alguna, esta cosa, ¿no? Que si yo soy bueno, si tengo bodhicitta, si tengo compasión, no me va a hacer daño a nadie. Ese pensamiento mágico. No, eso no funciona así. Entonces, ¿qué me va a proteger? Atención plena. Y a un nivel mucho más, digamos, radical, cuando tengo atención plena, voy a estar a salvo de cualquier renacimiento inferior, cualquier experiencia de sufrimiento. Cuando voy a evitar que mi mente genere sufrimiento. Entonces, ahora, la atención plena, todavía no lo he explicado aquí, pero va junto con otra cualidad que es la vigilancia, ¿sí? Que a veces se llama también introspección. Y solamente definir lo que es la vigilancia y compararlo. Vigilancia es, va junto, ¿sí? Vigilancia es cuando estoy, por un lado, tengo presente, por ejemplo, tengo presente la bodhicitta, actuar con esa motivación. Y vigilancia es, vigilo si mi mente está alineada con esa intención. O si mi mente se está desviando y estoy cayendo en algún tipo de envidia o egoísmo. Entonces, vigilancia es la mente que vigila, la parte de la mente que vigila. ¿Qué me está pasando? ¿Sí? ¿Dónde estoy ahora? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está qué estoy diciendo? Esa es la vigilancia. Y digamos que, puesto que nuestra atención plena, nuestra mindfulness es muy débil, siempre vamos a caer. Entonces tenemos que siempre vigilar, porque hay una inercia. Bueno, entonces ahora tenemos, ¿por qué tenemos que proteger la mente? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Y el motivo es que dos cosas, las malas acciones. Es decir, las acciones que traen consecuencias de sufrimiento dependen de la mente y las cualidades, todas las cualidades dependen de la mente. Entonces, por eso tenemos que proteger la mente con atención plena. Y este es el siguiente, entonces la siguiente estrofa, estamos en la sexta, estamos por qué hay que proteger la mente, porque las malas acciones dependen de la mente. Y dice la sexta estrofa, dice... Las malas acciones, dice el propio portavoz del perfecto ha demostrado que de este modo todos los miedos, así como los sufrimientos inconmensurables, provienen de la mente. Es que el portavoz perfecto, claro, es Buda, es una forma de llamar a Buda, ¿no? Y entonces en su enseñanza él explica, Buda explica, que todo lo que nos da miedo, todo lo que nos puede dar miedo, que es el dolor, el sufrimiento, todos los sufrimientos posibles que puede experimentar cualquier ser, cualquier persona. Todo viene de la mente, ¿no? Entonces decía, hay un sutra que se llama el sutra, que se llama la nube de lo raro y lo grande. Dice, si se controla la mente, se pueden controlar todos los dharmas, todos los fenómenos. Entonces, cuando nosotros tenemos una experiencia de miedo, de inseguridad, es porque lo ha generado la mente. Cuando tenemos una situación vital de sufrimiento, es porque lo ha generado la mente, lo ha producido la mente en el pasado. La mente ha creado esto, esta situación en el presente, la mente en el pasado. Y tiene que ver con las acciones, tiene que ver con lo que hemos hecho y tiene que ver no con lo que hemos hecho con el cuerpo y el habla, con las intenciones, ¿sí? Con la motivación. Las experiencias que ahora tenemos están relacionadas, hay una correlación con las intenciones en las acciones del pasado. Entonces, siempre que hacemos algo hay una intención, hay una motivación, hay una mente detrás. Esa mente detrás, si es negativa, digamos, o es cierto tipo de intenciones, motivaciones, se transforma con el tiempo, se manifiesta como una experiencia de sufrimiento. Entonces, digamos que si hoy se manifiesta como una experiencia de sufrimiento, denominamos a posteriori, ¿no?, a aquella mente negativa. Si hoy se manifiesta como una experiencia de felicidad, a aquella mente le llamamos, le ponemos el nombre positiva. Y ahora viene una estrofa muy importante. Dice la séptima estrofa, dice, ¿quién creó intencionadamente todas las armas para los seres del reino sin gozo ¿Quién creó el suelo de hierro ardiente? ¿De dónde procedían todas las sirenas? El sabio ha dicho que todas esas cosas son el resultado de una mente con fuerza kármica negativa. Por lo tanto, en el mundo triple no hay nada que temer excepto la mente. Bueno, hemos visto en algunas estrofas atrás, como aquí hablamos de los infiernos, de los reinos inferiores, de guardianes de los infiernos que nos atacan. Y en esta estrofa es muy importante porque Santiago está diciendo, nada de eso existe, eso es una creación de la mente. Nuestra mente es capaz de crear una situación infernal, es capaz de crear eso, ¿sí? Igual que tenemos el potencial de ser Budas, tenemos el potencial de crear infiernos en nuestro entorno. Y se dice, ¿no? Cuando hay un conjunto de personas, un conjunto de personas, 1 millón de personas o 8.000 millones de personas, que tienen un karma, digamos, unas impresiones en la mente similares, crean un mundo, fabrican un mundo. Y el mundo puede ser un mundo infernal. Puede ser un mundo como aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos, con donde el suelo está ardiendo, es como lava, ¿sí? Entonces hay muchas descripciones de estos reinos infernales, ¿no? Por ejemplo, una descripción es, por eso esta frase de las sirenas. ¿De dónde procedían todas las sirenas? ¿No? Estos son ejemplos, ¿no? Hay todo un texto que describe los sufrimientos que es capaz de crear la mente. Es muy parecido en el. Nosotros tenemos el bosco, las pinturas del bosco, el jardín de las delicias, ¿no? Las descripciones del infierno, el cielo, todo eso, ¿no? Bueno, pues las sirenas, pues solamente por describir, ¿no? Hay un sufrimiento en que tú estás en un mundo donde ves a una persona, a alguien, a una mujer o a veces mujeres, que te llaman, como las sirenas, y a veces se parecen a ti, es tu madre, es tu hermana, son tus amigas, y entonces los sientes como muy familiares. Y entonces te acercas a esas personas que te atraen tanto, a esas mujeres, y te cuesta mucho llegar a ellas, con mucho esfuerzo, hay cuchillos por el suelo, y en los árboles hay árboles que tienen también. Como cuchillas te cortan, pero tú quieres llegar a ver a tu madre. Y cuando llegas allí, esa persona que parecía tu madre o esa mujer que parecía tu amiga se transforma en un monstruo y sales corriendo. Entonces, cuando sales corriendo, vuelves camino atrás y otra vez te hieres, te llenas de cuchillos y de nuevo vuelves a escuchar una voz de una mujer que parece tu amiga, tu novia, tu madre. O tu amigo, o tu padre, ¿no? No solamente mujeres, puede ser un hombre, ¿no? Y entonces vuelves a ir, esas son las sirenas, ¿no? Y vuelves a sufrir, entonces la mente es capaz de crear esa fantasía, ¿sí? Y te quedas, digamos, en un bucle, en esa fantasía de sufrimiento, ¿sí? Entonces es muy claro, todo se lo fabrica, la mente puede crear un mundo. Y cuando una serie de personas que comparten unas ciertas impresiones en la mente, se crea un mundo real, un mundo que todos ven. Y como el otro ve lo mismo que yo, el mundo se vuelve real. Si veo con 10 personas que ven lo mismo, se siente real. Eso no significa que estos mundos sean una ilusión, ¿no? O sea, no es como un espejismo, ¿no? Tú ves un espejismo, te acercas, no hay agua, no hay nada, es una ilusión. No, aquí es. Realmente lo sientes. La mente te hace crea un mundo que sientes, que experimentas. Todos, yo creo que de alguna manera hemos vivido experiencias, ¿no? De cuando la mente nos lleva a estados muy de mucha angustia, y se siente muy real todo. Y es toda la mente, todo es mental. Entonces dice aquí los tres mundos, ¿no? Dice el mundo triple. En el mundo triple no hay nada que temer. El mundo triple es el mundo terrenal, debajo de la tierra, el submundo. Y luego el mundo encima de la tierra. Entonces todo es la mente, fabricado por la mente. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, sobre todo tenemos, aquí la idea es ser muy conscientes el potencial que tiene la mente crear sufrimiento. Entonces, nosotros no tenemos un estado de suficientemente evolucionado como para estar seguros de que nuestra mente no va a crear sufrimiento. Entonces, podemos tener, estoy muchos años, estoy bien, medito, tengo la mente tranquila, tengo incluso momentos de amor, compasión, ¿no? Y creemos que ya estamos en un nivel de evolución y estamos bien. Pero no hemos llegado, de verdad, esto es muy importante, no hemos llegado a un estado que esta paz, esta serenidad que tenemos sea reversible. No hemos conseguido un nivel de sabiduría y compasión para que sea irreversible. Entonces, ahora mismo, en cualquier momento la mente puede entrar en un infierno. Para nosotros, no estamos tan evolucionados, ¿no? Y esto tenemos que ser muy conscientes, porque a veces nos creemos, ah, no, yo estoy avanzando en el camino espiritual, soy buena persona, no hago nada malo. Sí, pero ¿cuáles son las impresiones que hay en la mente? ¿Cuáles son las impresiones? Y esto que digo no es, a ver, no es, mucha gente que es muy feliz, de repente había varias personas, me encontraba en terapia, ¿sí? Que han venido a terapia. Una vida muy feliz, muy alegres, y de repente un día llega, me cuentan, no pasa nada, pero me siento fatal, me siento súper angustiada, me siento, mi vida no tiene sentido, y cuando le pregunto a la persona, pero ¿ha pasado algo? No sé. ¿Ha pasado algo en tu vida? ¿Te has quedado sin trabajo? ¿Has perdido a tu padre? ¿Ha muerto a alguien? No, no ha pasado nada. De repente, no sé qué me pasa. Y estoy sufriendo mucho. Ocurre. Entonces tenemos que darnos cuenta del potencial de sufrimiento que hay en la mente, igual que un potencial de compasión, de sabiduría. Y ahí está la atención plena. Vigilar. Porque no ocurre de repente. No es que de repente todo se tuerce. No, es un proceso que día tras día te empiezas a torcer, empiezas a entrar en algo oscuro, empieza a fabricar la mente, entonces la atención plena es lo que impide que eso ocurra. Dice aquí, hay un sutra que se llama el Avatamsaka Sutra. Dice, la mente es como un pintor. La mente crea los agregados. Todas las diversidades de este mundo son dibujadas por la mente. Los agregados. Si tu cuerpo-mente es un cuerpo de sufrimiento, lo ha dibujado la mente. Si es un cuerpo de felicidad, lo ha dibujado la mente. Bueno, pues ahora viene la segunda parte. Esto es como el sufrimiento viene de la mente. Y ahora el segundo apartado es las cualidades vienen de la mente. La generosidad, la moralidad, la paciencia, la fortaleza, perdón, el entusiasmo, la concentración, la sabiduría dependen de la mente. Esto es lo que va a explicar en las siguientes estrofas. Y dice la siguiente, dice la novena estrofa, dice, después de todo, si la perfección del dar consistiera en que la pobreza de los seres errantes desapareciera por completo, ¿cómo podrían los guardianes de antaño haberla perfeccionado, ya que los seres errantes siguen padeciendo hambre en la actualidad? ¿No? Entonces, aquí está diciendo, ¿no? Está hablando de la perfección de la generosidad, ¿no? Entonces, si nosotros definimos la generosidad como dar a todos los seres que tengan todo lo que necesitan y que nadie necesitara nada, entonces los budas del pasado, los bodhisattvas, no podrían haber conseguido la perfección de la generosidad. ¿Por qué? Los seres seguimos teniendo hambre, seguimos necesitando cosas, ¿sí? Entonces dice, la siguiente estrofa dice, se dice que la perfección del dar se alcanza a través de la mente que estaría dispuesta a dar a todos lo que es mío, junto con sus resultados. Por lo tanto, es la mente misma. Aquí lo que está diciendo es que las perfecciones son la mente. Entonces la perfección, la generosidad, no es dar a los demás, es la mente que da, es la intención de dar. Es cuando nosotros esa intención de dar la perfeccionamos al máximo. Nos hemos, digamos, hemos practicado tanto el dar a los demás, estamos tan habituados a dar que ya es absolutamente espontáneo y natural, sin ningún tipo de contracción. Esa es la perfección de la generosidad. Es algo mental. La intención de dar ha llegado al máximo. Entonces es un entrenamiento. Nos entrenamos a dar, nos vamos entrenando, damos a los demás, damos todo tipo de cosas, damos cosas materiales, o damos ayuda, consejos, o damos ayuda en el camino espiritual, o damos seguridad, o damos protección. Y primero, bueno, nos cuesta. Y a veces damos, tenemos motivaciones imperfectas o impuras. Y cuando seguimos practicando durante mucho tiempo, nos habituamos a dar hasta que llega a la culminación. Y ahí está la perfección. Entonces, es mente, es la mente que se habitúa. Y esto es lo que está aquí señalando Shantideva. Dice, ahora hablamos de la perfección de la moralidad. Los peces similares, ¿dónde podría alguien llevarles a todos para que no se los mate nunca más? Se explica que la perfección de la disciplina ética proviene de alcanzar la mente para renunciar a tales actos. Entonces, de nuevo, ética es no dañar a los demás. Es cuando yo me acostumbro, me familiarizo, estoy tan habituado a no hacer daño que ya pase lo que pase, nunca voy a hacer daño a los demás. Es decir, nunca voy a matar a nadie, nunca voy a robar a nadie, nunca voy a mentir, no voy a tener una conducta sexual inapropiada, no voy a codiciar nada, no voy a hablar mal de los demás, no voy a crear división, no voy a tener malicia, no voy a pensar en que el otro le ocurre algo malo. Toda esa ética, ¿sí? Cuando me acostumbro. Entonces, la ética no es que consigo un momento que nadie sufre, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que pone aquí, ¿no? Consigo llevar a los peces o a los animales a un lugar donde nadie los va a matar. No, porque si eso fuera así, de nuevo el mismo ejemplo, ¿no? Los budas, los bodhisattvas nunca habrían perfeccionado la ética, nunca habría llegado a la perfección de la ética. Entonces, la ética es algo mental, es la mente, es desarrollar la mente, es cuidar la mente. Entrenar la mente en eso. Así que no ocurre de repente, es un entrenamiento mental que depende, luego veremos, de la atención plena, la mindfulness y la vigilancia. La siguiente perfección, la fortaleza, dice: los seres crueles están por todas partes, igual que el espacio. Es imposible que los vaya a destruir a todos. Pero si he destruido solo esta mente de ira, es lo mismo que haber destruido a todos sus enemigos. Así que aquí esta es unas grandes estrofas del Bodhicharyavatara. La gente dañina. Si la perfección de la fortaleza fuera que no hubiera seres, no hubiera nadie que haga daño, hubiera sido imposible, nadie lo hubiera conseguido. Pero la perfección de la fortaleza es conseguir que cuando me hacen daño, yo estoy en paz, no me afecta. Y está diciendo muy claramente Shantideva, los seres dañinos están por todas partes, hay innumerables como el espacio. Y van a seguir estando, van a seguir haciéndome daño, o intentando hacerme daño continuamente. Pero si yo tengo la fortaleza, si yo he cultivado, me he entrenado en la perfección, en la fortaleza, que estar firme ante el daño, ante los daños, mantenerse firme con fuerza sin que eso me afecte, sin que eso me perturbe. El contentamiento, no dejo que eso me afecte. Y el daño de los demás. No puedo evitar que me hagan daño, que esa persona quiera hacerme daño o que esté tan perturbada que me agreda. Pero puedo desarrollar la fortaleza y cuando tengo fortaleza, nadie me puede hacer daño. ¿Y cómo? ¿Qué es la fortaleza? Es mente, es desarrollar la mente, es cultivar la mente. Y aquí, esta es una de las también, esta es una de las grandes estrofas que recuerdas toda la vida, que todo el mundo conoce, ¿no? Cuando dices el Bodhicharyavatara. Esta es una de las grandes estrofas que se recuerda de este texto, ¿no? Y dice, estamos en la 13, dice: ¿dónde podría encontrar suficiente cuero para cubrir toda la superficie de la tierra? Pero con el cuero de las suelas de mis zapatos es como si hubiera cubierto toda la superficie de la tierra. ¿No? Aquí este es el ejemplo muy visual, ¿no? Si yo quiero caminar por la tierra, voy descalzo, me voy a hacer daño porque hay piedras, hay cristales, hay pinchos, ¿no? Entonces, bueno, puedo pensar en cubrir la tierra de cuero, pero no hay suficiente cuero. Lo mismo, la tierra, el mundo, la vida, mi vida, hay pinchos, hay personas dañinas, hay personas muy perturbadas, hay personas que están controladas por la ira, por la envidia, por los apegos, por el miedo, y me van a hacer daño. No, no porque quieren hacerme daño, sino porque su mente les controla. Si te están llenos de miedo, de ansiedad, y me ven como una amenaza, me van a hacer daño, ¿no? Entonces, no voy a conseguir nunca que las personas cambien. No voy a conseguir nunca que las personas sean buenas conmigo. Haga lo que haga. No voy a conseguirlo. Entonces, no lo voy a intentar. Entonces, mucho más práctico, dice aquí, ponerme unos zapatos, ¿no? ¿Qué es ponerme unos zapatos? Ponerme la protección de la fortaleza. La perfección de la fortaleza. Es desarrollar la mente para que nada lo que lo, ningún daño me realmente me afecte, me perturbe, me desequilibre. Entonces, no es que no sienta el daño, la fortaleza, es que no siento que me hacen daño. Sí siento la experiencia de daño. Pero tengo la habilidad de gestionar ese dolor y estoy en paz. Si yo pretendo no sentir dolor cuando me hacen daño, no ocurre nunca. A veces tenemos esa distorsión, esto lo hablamos también muchas veces, ¿no? A veces cuando alguien me hace daño, entonces uno tiene este pensamiento, ¿no? No, yo soy un meditador, yo medito, no debería hacerme daño, no me debería dolerme esto, porque llevo meditando 10 años. No me debería afectarme las cosas de esta manera. No, no es así. Eso no es la fortaleza. No, las cosas me duelen. La fortaleza es cuando me duele, soy capaz de asumirlo, soy capaz de digerirlo y estoy en paz. Y no hay una reacción de ira, aversión, rechazo, agresión al otro. Entonces, cuando nosotros alcanzamos la perfección de la paciencia, estamos a salvo. Cuando llevo zapatos, ya puedo andar por un sitio lleno de. Si yo no, llevo unos buenos zapatos, lleno de un sitio de pincho, de cristales, piedras, da igual. Puedo andar por cualquier sitio. Puedo subir al Everest con unas buenas botas. Dice la siguiente estrofa, del mismo modo. Aunque me es imposible evitar los acontecimientos externos, si pudiera evitar mi mente, ¿qué necesidad habría de evitar nada más? Si puedo evitar mi mente negativa, ya no hace falta más. Solo eso ya está resuelto. No tengo ya que preocuparme de si va a ocurrir algo malo, ¿no? Porque no solamente el ejemplo, no solamente son las personas dañinas. Muchas veces hay cosas que nos enfadan. No sé, me doy un golpe, me enfado, me doy un golpe con el canto de la mesa, me enfado, pierdo el móvil, me enfado, quiero hacer un viaje, no hay billetes, me enfado. Hay muchas cosas que nos enfadan, mil cosas que nos, acontecimientos externos que nos irritan, que nos perturban, que nos descentran, que nos desequilibran. Ocurre algo malo, ya no puedo meditar, estoy descentrado, hoy no puedo meditar, hoy no medito, porque ha ocurrido esto. Porque me ha salido mal el arroz, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tengo la mente controlada, con la fortaleza, estoy en paz. Que ya puede, el mundo ya puede ser horrible. Ya puede venir Trump. Da igual. Estoy en paz. Entonces, el problema del enfado, los inconvenientes del enfado, es que la primera cosa es que nosotros podemos tener un aspecto agradable. La gente nos ve bien, nos ve, o sea, atractivos. Cuando nos enfadamos, somos una persona feísima, horrible. Si alguien me ve enfadado, dice, wow, esta persona. Cuando ves a alguien que se ha enfadado, tú estás en un, no sé, en un sitio, cualquier sitio, no sé, en el ayuntamiento, resolviendo papeles, que es un rollo, y ves a alguien muy enfadado, no, le ves fea a esa persona, es como, ¿cómo está esta persona? Otro problema peor, ese no es lo más grave. Lo más grave del enfado es que las virtudes que hemos generado, lo positivo que hemos generado, se destruye. Se quema, como un incendio. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, los incendios en verano, ¿no? Cuando se incendia un bosque a lo mejor tiene 100 años o 500 años, es como terrible, ¿no? Y tarda mucho que eso, en volver eso a crecer. Son 500 años, ¿no? Pues lo mismo, nos cuesta mucho generar algo positivo, generar virtud, se dice. El enfado arrasa con eso en un momento. Arrasa con todo. Entonces es muy peligrosa la emoción negativa del enfado, lo más peligroso. Por el contrario, si nosotros desarrollamos fortaleza, entonces vamos a nacer como seres humanos, tenemos la mente en paz, tenemos la mente serena, tenemos claridad, lucidez, tenemos personas que nos apoyan, que nos cuidan, nos quieren, tenemos recursos para manejar la vida. Todos son beneficios. Voy a acabar con las perfecciones, aunque es un poquito tarde, si no. Entonces, la siguiente estrofa, vamos en la 15. Dice, el resultado de una aplicación mental débil, incluso cuando va acompañada de palabras y actos físicos, no es como el resultado de desarrollar únicamente una mente intensa, que serían los estados de Brahma y más allá. Bueno, esto es un poquito extraño lo que dice aquí, pero lo que significa es la perfección del esfuerzo gozoso. Entonces, uno de los tipos de nacimiento, una de las posibilidades de la mente. La mente puede producir un estado que es una vida como un dios, que tienes mucha, bueno, con mucha riqueza o mucha felicidad mental. Y se habla de tres tipos de dioses: los dioses del deseo, los dioses de la forma, los dioses sin forma. Para llegar a ese estado de un dios con forma o sin forma, ¿no? Para que la mente manifieste ese nivel, la causa es la concentración, entrar en un estado de trance, ¿sí? Lo que dice aquí, desarrollar únicamente una mente intensa. Necesitamos solamente con una mente, con un estado de trance. Cuando cultivamos los trances, conseguimos ese estado. El estado de Brahma es como los dioses, ¿no? Como ese estado, un dios de la forma o sin forma, uno de ellos. Entonces, es la perfección del esfuerzo gozoso. ¿Cómo conseguimos esa concentración para conseguir ese estado de tanta felicidad de los dioses? Mediante el esfuerzo gozoso. Con alegría, hacemos esfuerzo, meditamos con alegría, con mucho esfuerzo, controlamos la mente, controlamos el cuerpo, controlamos la palabra. Y entonces conseguimos estados de trance y tenemos la consecuencia de esos estados mentales que son esos mundos que la mente crea, que son los mundos de los dioses. Y ahora viene la práctica, la perfección de la concentración, que dice, el conocedor de la realidad ha dicho que la recitación y todas las prácticas físicamente difíciles, incluso si se realizan durante mucho tiempo, no tendrán sentido si se hacen con una mente distraída en otra parte. Está la perfección de la concentración. Entonces, nosotros aquí está diciendo muy claramente, ¿no? Nosotros podemos meditar, podemos recitar oraciones o mantras, o hacer prácticas, hacer ayunos. Pero si la mente está distraída, no sirve para nada, ¿no? No sirve mucho, no tiene mucho poder. Necesitamos desarrollar la mente, desarrollar concentración, enfocarnos en lo que estamos haciendo cuando meditamos y enfocarnos en el objeto de meditación. Si hacemos oraciones, si nuestra práctica es más devocional, estar enfocados en lo que hacemos. Sí, simplemente repetir un mantra, si la mente no tiene. Algo funciona, pero no tiene mucho efecto. Cuando nosotros, antes Santiago explicaba en unos capítulos, ¿no? Que tenemos que purificar la mente, ¿no? Y tenemos que aplicar los cuatro poderes. Entonces nosotros nos damos cuenta que hemos hecho algo malo, entonces inmediatamente, algo que va a tener consecuencias negativas, inmediatamente intentamos aplicar los cuatro poderes, ya practicamos el refugio, la bodhicitta, todo esto, ¿no? Si no lo hacemos con concentración, con la mente concentrada, no tiene mucho poder la purificación. Eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces está diciendo muy claramente, Santideva, tenemos que desarrollar concentración y practicar bien. Hay un sutra que dice, Bhikshus, las penurias, las recitaciones y demás actividades en las que la mente se distrae hacia lo deseable no darán ningún resultado. Es que Buda dice eso, ¿no? Cuando nos distraemos hacia los deseos, de lo que nos apetece, nuestra mente se pierde en deseos. No, por mucho que hagamos austeridades, penurias, prácticas muy austeras. Hoy, en lugar de ver una película en Netflix, voy a meditar. Y bien, me sacrifico. Entonces, si estoy distraído, no sirve para nada. Recitar oraciones, todo esto, ¿no? Entonces, la perfección de la concentración también es la mente. Es la mente que controla sobre todo dos cosas. Por un lado se llama la laxitud, que es la mente muy floja, y por otro lado la excitación, la mente muy agitada. Entonces, la concentración viene del equilibrio, y hay esa imagen muy conocida cuando se dice que Buda explicaba así la concentración, lo comparaba Buda, lo comparaba con cuando estás afinando un instrumento de cuerda, por ejemplo, un violín. Entonces el violín tiene una tensión exacta. Si está muy flojo, no suena. Si está demasiado tenso, no suena. No suena la nota que tiene que sonar. Entonces eso es la concentración. La concentración es dominar la mente para tener la tensión exacta. Y esa es la concentración, la perfección de la concentración, que requiere mucho trabajo y mucho tiempo hasta entrenarnos, hasta familiarizarnos con encontrar ese punto medio, ese punto justo y no distraernos, ¿no? Si yo estoy meditando en bodhicitta, en compasión, para mantener la atención, la compasión, tengo que tener cuidado de no caer en un estado muy, muy flojo o no estar demasiado excitado, no tener mucha tensión a la hora de enfocarme, porque entonces me distraigo. Y por último, la perfección, con esto acabamos de acabar, la perfección de la sabiduría. Y dice también una gran estrofa esta, aquellos que no conocen el secreto de la mente, el significado supremo del Dharma, vagarán sin rumbo, sin sentido y miserablemente, deseando alcanzar la felicidad y superar el sufrimiento. Así que sin conocer el secreto de la mente, da igual lo que haga. Da igual cuánto quiera ser feliz, cuánto quiera superar el sufrimiento, nunca voy a conseguirlo, voy a seguir en un bucle, vagando sin rumbo, sin sentido, miserablemente, sin conocer el secreto. Y el secreto de la mente es la sabiduría. ¿Y por qué usa la palabra secreto? ¿Por qué dice usa secreto? Porque la sabiduría es la mente que ve que el mundo que percibimos, percibimos un mundo donde las cosas, los fenómenos, las personas existen por sí mismos de una forma intrínseca. Entonces, la sabiduría es la mente que se da cuenta que eso que percibimos, ese mundo, no existe en ningún sitio, no está en ningún lugar. Esa realidad intrínseca no está en ningún sitio. ¿Sí? ¿Pero por qué es un secreto? Entonces, la cuestión es que algunas personas, cuando explicamos esto, cuando se explica la verdad última, entonces piensan que no existe nada. Caen en un nihilismo. Y ese es el tipo de personas para quienes no se debe enseñar la sabiduría. Se debe mantener en secreto. Si lo van a entender como un nihilismo, con lo cual no tiene sentido la compasión, no tiene sentido la ética, no tiene sentido nada y da igual morirse y me puedo suicidar porque todo es una ilusión, a esas personas no se les puede enseñar la sabiduría. Pero luego hay otras personas que cuando se les explica, ¿no?, esta realidad de que todo es vacuidad implica que las cosas surgen de una forma dependiente, dependiendo de causas y condiciones, dependiendo de sus componentes, dependiendo de la mente que proyecta o de la mente que denomina. Entonces, cuando hay personas que cuando les explicamos que todo surge en dependencia, dependiendo de esas causas y condiciones, etcétera, piensan que las cosas existen por sí mismas, en lugar de entender que eso implica que están vacías de realidad intrínseca. Pero cuando dices, no, esto depende de causas y condiciones, entonces las personas piensan, ah, entonces la cosa existe de verdad, existe realmente porque depende. Entonces, ese tipo de personas, también para ese tipo de personas se dice, hay que guardar en secreto la sabiduría, el gran Dharma, dice él. Como le llama aquí, el supremo Dharma, el significado supremo del Dharma. Entonces, nosotros, la perfección de la sabiduría es desarrollar la mente, esa que es capaz de ver la realidad, ¿no? Entonces, la ignorancia, ¿sí? La ignorancia es esa mente distorsionada que nos hace creer que todo existe por sí mismo. Esa es la raíz del sufrimiento, la raíz del samsara. Esa es la raíz. No, es como el árbol del sufrimiento. De la raíz surge un árbol que tiene muchas ramas, hojas, frutos. Esas ramas son tipos de sufrimiento, diferentes experiencias de sufrimiento. Todos esos frutos son diferentes mundos de sufrimiento que la mente crea. Entonces la sabiduría es lo que corta la raíz. ¿Y qué es la sabiduría? Es la mente, es una mente. Que es lo que está diciendo, ¿no? Todo es mente, todo viene de la mente. Es la mente que corta la raíz, la mente que se opone directamente a esa ignorancia. Y como he dicho antes, ¿no? La mente que ve que lo que nuestra mente ignorante percibe, no está en ningún sitio. Esa es la sabiduría. No está. Entonces, Es un ejercicio de reparar, arreglar la mente que funciona mal, que funciona con ignorancia. Entonces, cuando esa sabiduría, además, esa mente de sabiduría está acompañada de la mente de bodhicitta, de querer ayudar a los demás, a llevar a todos esa iluminación. Entonces, las consecuencias son que llegamos a la iluminación. No solamente nos liberamos del sufrimiento, sino que alcanzamos lo que se llama la budeidad. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y seguimos el próximo día. Y intentamos, todavía no explico mucho todo, pero la atención plena, mindfulness, ¿no? Entonces vamos a intentar, tenemos la enseñanza el lunes, entonces durante la semana, atención plena. ¿Qué es atención plena? Recuerdo, es tener presente. ¿Qué es lo que voy a tener presente? ¿No? Entre toda esta enseñanza, lo que hemos explicado hoy, o quizás lo que hemos visto antes, otros días, voy a tener presente algo. Empezamos a desarrollar esa cualidad de la atención plena. Tengo presente algo positivo, algo que a mí me ayude, que me ayude en mi vida, lo que me está pasando en la vida ahora. Intento tenerlo presente. Bueno, pues vamos a acabar, acabamos con la dedicación, entonces, estos méritos que no se pierdan. Entonces, para que los méritos que hemos generado, escuchando, reflexionando, meditando en la enseñanza, no se pierdan, hacemos la dedicación, tiene un sentido, tiene un objetivo. Es como conseguir. Y cuando nosotros dedicamos los méritos con bodhicitta, no se pierden. Aunque hagamos a veces cosas negativas que puedan destruir las impresiones positivas, no se pierden. Es como una forma de protegerlos. Entonces, dedico cualquier virtud blanca así creada como causa para que todos los seres, no solo yo, todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas en los tres tiempos. Y ofrecemos el mandala a todo el universo por la enseñanza recibida. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más, debido al mérito acumulado en los tres tiempos por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas estas raíces de virtud como la dedicación alabada como la mejor, por los victoriosos asiduos de los tres tiempos, para que puedan realizar buenas obras. Bueno, pues.